la conquista del pan, y como siempre vamos a estar compartiendo estas dos horas con los distintos materiales que ustedes nos fueron acercando, y también como siempre decimos con los que les proponemos desde el programa. Hoy, justo se dan esas casualidades que en la fecha muy particular que vamos a estar recordando lo que pasó hace 24 años, con un montón de otros aportes de lo que estamos atravesando en esta realidad nefasta en la región argentina. Pero bueno, como siempre, estamos arrancando el programa con un tema del grupo Bombas a Londres, que nos dejaban Sucia Realidad. Y decirles que estamos saliendo por Radio La Conquista del Pan, así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com, o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio, que dice Ariel Cóceres, que es el compañero que la armó, la subió, y que cuando hay que hacer algún retoque siempre está ahí presente para... bueno, para darnos una mano y hacernos el soporte técnico. Y bueno, y como siempre le agradecemos este gesto al compañero. Así que desde ya están invitados a la escucha y a participar enviando lo que ustedes quieran, los mensajes, los saludos, las críticas y los materiales principalmente, al 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Así que bueno, por ahí es donde recibimos todo lo que ustedes escuchan, que nos llegan de compas. Y bueno, ahí están, como decía nuevamente y reiteramos, invitados a participar. Al comienzo de cada encuentro también saludamos a los medios amigos y compañeros con quienes compartimos proyectos, ideas, intercambios varios, ya sea para sus medios o para la radio La Conquista del Pan. Así que saludamos a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook de la Región Mexicana, así que un saludo para los compas. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, ahí está el compañero Ariel Cóceres, arielcoceres.blogspot.com. Timbó TV Más, señal de Facebook en la Región Uruguaya, un saludo para Carlos y todos quienes integran el colectivo de comunicación de Timbó TV Más. Las retransmisiones que vamos a mencionar para los siguientes días de la semana son Radio Topo, al jueves a las 9 horas, Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza, así que para escucharlo por esta zona, radiotopo.org es la dirección en internet. Los martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Un abrazo para Javier Ainhoa, que hacen posible que, bueno, que estemos compartiendo distintos materiales y fueron un poco el puente también para que lleguemos a Radio Topo. Así que también saludamos nuevamente a los compas de Radio Topo por darnos este espacio para llegar con el programa, y a Javier Ainhoa por haber hecho también las gestiones para que se pueda estar escuchando La Conquista del Pan por aquellos lados. También colaboran obviamente con materiales y programación para la radio La Conquista del Pan, y ellos comparten obviamente lo que hacemos nosotros. Los martes y jueves a las 11 horas nos encontramos en Casandras a través de Orugas y Mariposas, radio web artesanal, la página, como les decía, casandras.org, Casandras con K y la última se suplanta por una X. Ahí está la compañera Carmen, como decimos siempre, la primera retransmisión de hace ya 10 años y un poco más de nuestro programa, así que un abrazo para la compa. Lunes 14 horas llegamos a La Plata, Radionauta FM 106.3. Un abrazo para el compañero Nehuen, que hace posible este puente, y para toda la gente que impulsa el colectivo de comunicación. Radionauta.com.ar. Sábado 20 horas nos vamos para la zona sur de la región argentina. Llegamos a Radio Autónoma Piuqué 94.1 en el barrio El Frutillar, en Bariloche o Fuilovche. Y ahí, a través de la página radiopiuque.org.ar, pueden escuchar desde zonas más alejadas La Conquista del Pan 94.1. Para quienes se encuentren por ahí, el agradecimiento de siempre a las compas de la Organización Ecologista Piuque, a todo el colectivo que integra la radio, bueno, por la comunicación que mantenemos, los intercambios, bueno, nos enviaron algún material que vamos a estar compartiendo en el programa de hoy con respecto a esa diplomatura que le habíamos mencionado. Así que bueno, un abrazo para los compas de Radio Autónoma porque que nos retransmiten los días sábados a las 20 horas. Y ya que estamos ahí, nos quedamos a recorrer un poco los paisajes, hacemos un tiempito hasta el jueves, llegamos a FM Los Coihues, ahí en Villa Los Coihues, le golpeamos la puerta y Fabián nos abre la tranquera para que podamos llegar también con Radio La Conquista del Pan, con el programa La Conquista del Pan, a FM Los Coihues 105.5. Y la dirección para escucharlo un poco más alejado es base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Coihues se escribe con H entre la I y la U. Y también, como les mencionamos siempre, la retransmisión la hacemos los domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del Pan. Y bueno, el domingo por la mañana ya tenemos subido el programa a Miss Cloud, a Internet Archive o Archive.org, como lo conozcan, para que lo puedan escuchar, descargar, compartir, hacer lo que quieran. Y a partir del martes también ya está subido a iVoox, así que bueno, el domingo nos encargamos de hacer la difusión del programa grabado para quienes no pudieron escuchar en la primera retransmisión, lo pueden escuchar ahí. Si no, bueno, esperan las retransmisiones de las radios amigas y compañeras y ya de paso comparten y difunden sus programaciones. Como les decía, hoy es un día muy especial, un día muy particular. Hace 24 años pasaron un montón de situaciones que se vivían, algunas reflejos por sus responsables hoy, pero cambiamos lo que va a ser este comentario que hacemos siempre, que lo vamos a ir mechando con otras cosas, con este recordatorio. El 19 y 20 de diciembre fue mucho más que un estallido social. Está hecho de historias. Diciembre 2001. El 20 de diciembre del 2001 yo trabajaba en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Podíamos ver por la ventana cómo comenzaba a llegar la gente, cómo empezó a reprimir la policía. Salimos corriendo con una compañera hasta 9 de julio y conseguí un taxi. Y me fui a mi casa. Y a la mañana siguiente me entero que habían matado a mi primo Gustavo. A Gustavo lo matan más o menos a la misma hora que yo me escapo. Estábamos a una cuadra y media y dos de distancia. Y había ido solo a manifestarse por primera vez en su vida, como mucha gente. Pero nadie sabía que Gustavo estaba en la calle y nadie sabía que la historia iba a terminar así. Mi nombre es Adriana y así recuerdo el 20 de diciembre del 2001. Como siempre, cuando recordamos alguna fecha así en particular, vamos a estar atravesando el programa con distintos testimonios como este que compartíamos de Adriana. Y ahora una lectura que dice: prohibido olvidar. Esta es una lectura de la revista Sudestad. El 2001 todavía sangra, a la par que muchos de los responsables del estallido y la masacre volvieron al gobierno repitiendo el mismo plan empobrecedor. Bullrich, Sturzenegger, Francos, el clan Cavallo y compañía, y el rejunte de los que van y vienen intentando que nadie mire para atrás. Aunque en estos tiempos pareciera que el olvido domina la memoria, está. Porque más allá del dolor de que regresen bajo las mismas recetas y las mismas promesas, acá no olvidamos a los que salieron a la calle para reclamar un futuro digno, a poner el cuerpo por todos, los que le gritaron basta a la impunidad del poder político de turno, junto con él, que se vayan todos, ahogados por los partidos funcionales al sistema. Los y las que ganaron las calles y no volvieron a casa, las víctimas de un estado criminal que a la par que enviaba uniformados a dispararle al pueblo, huían en helicóptero. Por todos estos jamás olvidaremos, por todo esto jamás olvidaremos las jornadas de aquel diciembre de 2001, y mucho menos a los compañeros, compañeras y compañeres presentes cada día y cada hora. Este es un texto de la revista Sudestada. Y bueno, vamos a mencionar, seguramente si pueda faltar alguno nos lo harán saber. Graciela Acosta, 35 años. Carlos Petete Almirón, 24 años. Ricardo Álvarez Villalba, 23. Alberto Ramón Arapí, 22. Rubén Aredes, 24. Elvira Abaca, 46. Diego Ávila, 24. Gustavo Ariel Benedetto, 30 años. Walter Campos, 17. Jorge Cárdenas, 52. Juan Delgado, 28. Víctor Ariel Enríquez, 21. Luis Alberto Fernández, 27 años. Sergio Miguel Ferreira, 20 años. Julio Hernán Flores, 15 años. Yanina García, 18 años. Roberto Agustín Gramajo, 19 años. Pablo Marcelo Guías, 23 años. Romina Iturain, 15 años. Diego Lamagna, 26 años. Cristian Legembre, 20 años. Claudio Pocho Leprati, 35 años. Alberto Márquez, 57 años. Ernesto David Moreno, 13 años. Miguel Pacini, 15 años. Rosa Elisa Paniagua, 13 años. Sergio Pedernera, 16 años. Rubén Pereira, 20 años. Damián Vicente Ramírez, 14 años. Sandra Ríos, no hay más datos que eso. Gastón Marcelo Riva, 30 años. José Daniel Rodríguez, tampoco tenemos la edad. Mariela Rosales, 28 años. Ariel Maximiliano, 30 años. Ariel Maximiliano Salas, 30 años. Carlos Manuel Spinelli, 25 años. Juan Alberto Torres, 21 años. José Vega, 19 años. Ricardo Villalba, 16 años. Estos son los compas, las personas que salieron a manifestarse aquel 19 y 20 de diciembre del 2001 y que obviamente no vamos a olvidar ni a perdonar nunca a este estado asesino responsable de todas estas muertes y otras masacres que se han cometido. Así que, como les decía, estamos atravesados por esta fecha en particular y por un montón de testimonios para recordar a quienes hoy ya no están y que fueron, reiteramos, una vez más víctimas del Estado, y muchos de los responsables hoy por hoy y a lo largo de mucho tiempo siguieron causando el daño y provocando muertes. La responsable máxima y la que se lleva todos estos premios y lo justificó con su andar es Bullrich, la asesina también de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, entre otras personas. Así que nuestro recuerdo y nuestro abrazo a toda la familia de quienes fueron víctimas del Estado por aquellos tiempos y desde siempre hasta estos días. Un testimonio más, luego venimos y hacemos algún otro comentario. Recuerdo que en mi casa éramos 4 adultos, de los cuales solamente mi mamá estaba con trabajo. Yo ese día terminé de cursar una materia en la universidad y nos fuimos a festejar el cierre de año. Y cuando salimos a las 12:30, 1 de la mañana, nos empezamos a cruzar con autos y camionetas y camiones del ejército. Llegué a casa y estaba mi mamá y mi hermano desesperados porque no sabían dónde estaba. Y me acuerdo que mi hermano me gritaba, el país se prende fuego y vos no sabés dónde estás en la calle, no sabemos dónde estás, porque no había celulares. Y bueno, y ahí me empecé a enterar todo lo que estaba pasando. Soy Andrea, así fue mi diciembre 2001. Bien, continuamos ahora entonces con un tema musical. Volvemos, seguimos cruzando testimonios y ya presentamos también los audios que forman parte del programa de La Conquista del Pan del día de hoy. 19 y 20 de diciembre de 2001, ni olvido ni perdón. Vuelvo a mirarte, a decirte que yo quiero formar parte para siempre ser tu vida, tu familia, tus virtudes, tus mentiras, tus confusiones, las mías. Vuelvo a mirarte, a decirte que yo quiero formar parte para siempre, ser tu abrigo y tu amigo, tu presente, mi destino. Y ahora dime si en diciembre de 2001 tenía 9 años, mis padres eran trabajadores autónomos. Mi mamá en diciembre me llevó a los bancos y a una financiera, ya había terminado la escuela y ella tenía que cambiar unos cheques porque eran un plazo de cobro de hasta 60, 90 días y necesitaba la plata para pagar la materia prima. Así que pude ver en Capital los serios conflictos que había, las cortadas de calle, la gente muy enojada sobre los bancos. Mi papá estaba muy mal en ese momento, anímicamente, por la crisis económica, y decidió viajar entre el 21 y 23 de diciembre con nosotras a la costa para alquilar los departamentos de mis abuelos. Salimos de Bernal con un presidente y al llegar a Ayacucho, que hicimos una parada intermedia, nos enteramos que ya se había cambiado de presidente. En ese momento era muy chica, pero sin embargo pude comprender la grave crisis económica, política y social que estábamos atravesando como país. Soy Belén y ese fue mi diciembre de 2001. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo. Y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la respuesta, bandiera rosa, bandiera rosa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rossa, triomferà, e viva la pace e libertà. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00, 549, nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por Radio La Conquista del Pan, blogspot.com, o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Y ahora, comenzando con los audios que son característicos del programa, vamos a escuchar el bloque, el informativo, este compendio de noticias y de reflexiones que también nos trae el compañero Matías para compartir en La Conquista del Pan. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición del bloque noticioso semanal Saltando el Cerco de la tercera semana de diciembre de este 2025. A continuación vamos a repasar una vez más algo de información de los últimos días en un recorrido por medios de comunicación comunitarios, autogestivos, cooperativos, también llamados alternativos, etc. Bueno, comenzamos. Actualidad. Buenos Aires. Ituzaingó. Los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa. Mientras se discute la reforma laboral en un contexto brutal de recesión económica e incremento del desempleo, el destino de miles de trabajadores parece ser simplemente la calle. Ascensores Cóndor, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, es un ejemplo de empresa en situación de vaciamiento, pero también de otra forma de búsqueda. Tras 5 meses sin cobrar, sus 34 trabajadores ingresaron a la planta y proyectan formar una cooperativa para sostener las fuentes de trabajo. Luego de semanas de resistencias, acampes y de festivales en el barrio para juntar lo indispensable para bancar la olla, decidieron dar un paso al frente, iniciar los trámites para conformar una cooperativa de trabajo y recuperar sus fuentes de vida y esperanza. Uno de los trabajadores destaca el apoyo y asesoramiento de otras experiencias del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, la banca de la Delegación de Morón de la UOM y el acompañamiento incondicional de sus familias. Los trabajadores saben que en este contexto la experiencia de Ascensores Cóndor puede ser una chispa y una inspiración para otras fábricas que estén en una situación similar. Más información en lavaca.org. Géneros e infancias. Devuelvan a Arcoiris con su mamá. Desde el espacio Justicia por Arcoiris informaron que por orden de la jueza de La Rioja se llevaron a la niña en contra de su voluntad a dicha provincia. Arcoiris es una niña de 8 años que vivía en la ciudad de La Rioja y que a los 2 años de edad empezó a revelar los abusos sexuales que venía sufriendo por parte de su abuelo paterno. Durante estos años los abusos no cesaron y su madre viene reclamando al Poder Judicial de La Rioja acciones de protección efectiva. Hasta hoy ambas vivían en Buenos Aires, donde lograron rehacer sus vidas. Sin embargo, la justicia vuelve a vulnerar los derechos de la menor. En estos días, a través de un allanamiento ilegal, Arcoiris fue arrancada de su casa por orden de una jueza de La Rioja que ordenó la revinculación y convivencia en casa de su progenitor. Desde distintos sectores del activismo y la comunicación comienzan a alzar la voz para hacer visible esta preocupante situación y acompañar a Delfina, mamá de Arcoiris, para lograr revertir el fallo que vuelve a poner a la niña en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad. Más información en las redes de ANRED, Revista Sudestada, y en radiolaretaguardia.com.ar. Pueblos originarios. Abogados de Facundo Jones Walla denunciaron hostigamientos en la unidad 6 de Rawson. Luego de una audiencia en el juzgado federal de Rawson, la gremial de abogados y abogadas de la República Argentina emitió un comunicado público denunciando una serie de irregularidades y actos de violencia institucional contra el lonco mapuche Facundo Jones Guala, actualmente detenido en el Servicio Penitenciario Federal. El pasado jueves 11, efectivos del Servicio Penitenciario ingresaron a la celda de Jones Guala en lo que se describió como una requisa agresiva. Durante el operativo, los agentes se ensañaron particularmente con elementos vinculados a la espiritualidad del referente mapuche, quien ante la falta de espacios al aire libre utiliza elementos naturales en su celda para sus ritos. La denuncia resalta que estas acciones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una política sistemática por parte del Ministerio de Seguridad Nacional. La defensa afirma que el Servicio Penitenciario Federal incumple el programa de tratamiento específico para el abordaje de diversidades socioculturales diseñado precisamente para garantizar el respeto a las prácticas culturales en contextos de encierro. Más información en infoterritorial.com.ar. Salta. Movilización de mujeres huichi de Misión Chaqueña y Carboncito. Lamentablemente, cada vez más se producen conflictos entre las comunidades originarias y todo tipo de intrusión en sus territorios. Esta comunidad, que cuenta con algo más de 2.000 habitantes y está ubicada a 48 kilómetros de la ciudad de Embarcación, departamento San Martín, ya sufrió el embate del mismo empresario. En el 2022, trabajadores enviados por él comenzaron a abrir picadas y colocar postes para alambrar la zona. Por estos días, la situación comenzó a repetirse y, al igual que en aquella ocasión, hay resistencia. Aproximadamente unas 30 mujeres huichi de Misión Chaqueña y Misión Carboncito se ponen al frente para impedir que su espacio natural en su territorio comunitario ancestral sea invadido. Por decisión asamblearia, comenzaron a cerrar con ramas y permanecer en las entradas para que no pasen. El empresario Claudio Ferrari ha montado un campamento en inmediaciones de la comunidad. Las mujeres ya han realizado denuncias, pero el accionar policial se limita a custodiar el campamento del empresario y a acusar a quienes han acercado agua a las mujeres. Más información en argentina.indimedia.org. Córdoba. Se realizó en Cruz del Eje la audiencia preliminar del juicio contra defensores ambientales. Una multitud conformada por decenas de organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos se acercó este jueves 18 a los tribunales de Cruz del Eje. El acompañamiento se dio ante la audiencia preliminar por el primer juicio penal contra 6 defensores ambientales de Punilla, quienes enfrentan cargos por daños y amenazas en el contexto de una manifestación en Cosquín en agosto de 2022. La jornada incluyó una transmisión en vivo de la conferencia de prensa a través de una radio abierta coordinada por Radio Garabato y Radio Ferroviaria. La audiencia preliminar, que comenzó a las 9 de la mañana, se llevó a cabo a puertas cerradas por decisión del juez. Esta medida impidió el ingreso de la prensa y de observadores. Los imputados rechazaron de plano la sugerencia de la querella, representando al ex intendente de Cosquín, Gabriel Musso, de declararse culpables y optar por un juicio abreviado. Como resultado de la audiencia preliminar, se fijó el cronograma del juicio, cuya primera audiencia de debate se realizará el 7 de mayo de 2026. Más información en cdmnoticias.com.ar. Te puede interesar. títulos con referencia de búsqueda para leer en momentos de libertad. Nacional. Crece la demanda en comedores y merenderos. Por redeco.com.ar. Política. Media sanción al presupuesto. Se rechazó derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Por agencia.farco.org.ar. Extractivismo. Miente que algo quedará. Cuando el periodismo está al servicio de las petroleras. Por agenciatierraviva.com.ar. Economía. La brecha mundial de la desigualdad se agranda. El 10% de la población concentra el 75% del patrimonio. Por huellasdelsur.ar. Trabajadores. En Paraná, Entre Ríos, miles rechazaron en las calles la reforma laboral del gobierno derechista. Por resumenlatinoamericano.org. Bueno, este fue el bloque noticioso semanal Saltando el Cerco, tercera semana de diciembre de este 2025. Muchas gracias por su atención. Salud, nos reencontramos la próxima. Así compartíamos el bloque informativo noticioso Saltando el Cerco, que nos prepara para cada encuentro el compañero Matías, así que le mandamos un abrazo, un agradecimiento, y bueno, y siempre se valoran toda la participación y los aportes de cada encuentro. Continuamos con un poco de música en La Conquista del Pan, para luego venir y seguir difundiendo los materiales y los contenidos. Como siempre, nos quedan todavía pendientes un montón de cosas, los libros, las voces estas para recordar el 2001, que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa. Después una nota también tenemos ahí, que un audio que nos envió el compañero Leonardo Elgorriaga, compañero abogado laboralista, ya en las cercanías del tratamiento de esta nefasta la ley de reforma laboral, que va a perjudicar a todos los trabajadores en la actividad y a quienes no también tengan o no el trabajo registrado, y va a aportar más a la precarización. Pero bueno, es una nota un poco extensa, así que la vamos a compartir en dos tramos también. Bueno, tenemos los libros de ANAR, como les decía, el aporte de historias, hechos y anécdotas de La Conquista del Pan, La Voz de Capital. Bueno, un montón todavía de material, y además música para compartir en el programa. Escuchamos ahora al grupo Extraño Guerrillero, que nos van a dejar Preguntitas sobre Dios, y ya regresamos a La Conquista del Pan. Color de sangre minera tiene el oro del país. malaria en vida de leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante el señor. ¡No! Cuando estoy en prisión, escucho la voz del pueblo que canta mejor que yo. Hay una cosa en la vida más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. ¡No! Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y estamos saliendo por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del PAN Radio. Y como siempre hacemos menciones, tanto en el blog como en la aplicación, hay en dos reproductores por las dudas de que como es software libre y hay muchos compas que a veces tienen que hacer mantenimiento y cosas de esas, bueno, puede ser que alguno no esté funcionando, pero siempre hay otro que sí. Así que por eso que ponemos las dos alternativas para que podamos estar escuchando y bueno, si algún momento puede que se junten las malas noticias, bueno, será cuestión de esperar unos minutos o alguna hora para que sepa hacer el ajuste, ya que es software libre y lo utilizamos mucho de los medios alternativos de comunicación para poder hacer nuestras emisiones. Dicho esto, continuamos con el programa y decirles que bueno, que este pasado 18 se realizó una movilización, una marcha llevada adelante por distintas organizaciones gremiales, sociales, políticas, de derechos humanos, de distintas luchas, donde estuvo partícipe la CGT, la CTA, bueno, la CGT se despertó, o aparentemente parece que abrió la mitad de un ojo, porque hasta ahora viene acompañando de manera sistemática las políticas de este gobierno. Durante 2 años fueron parte del pacto este de mayo, que lo único que hicieron fue una movilización al comienzo y después nunca más nada, y siempre ahí en la oscuridad haciendo las tranzas y los negociados que hacen con todos los gobiernos de turno, o sea que este no va a ser la excepción. Así que bueno, deben seguir ahí pensando en qué pueden llegar a conseguir. Y si, bueno, se logra algo para ellos mucho mejor. Y si los trabajadores tienen que perder, ya se sabe cuál es la respuesta. Pero bueno, producto de eso es que la movilización, si vos bien, fue importante. Y sumado esto al descalabro social de la vida de todos quienes habitamos este territorio, bueno, supongo que si hubiera habido un poco más de coherencia por parte de los burócratas, podría haber sido un poco mayor, porque los sectores combativos, los sectores que luchan siempre están movilizados en la calle. Y esto se dio a lo largo de toda la región argentina, la convocatoria, y bueno, cada lugar fue marcándolo con sus particularidades. En este caso ahora vamos a compartir un reflejo de esta jornada en la cobertura de Carne de Máquina, que le aprovechamos a mandar un saludo al tema de todos los compas que integran este colectivo de comunicación. Y en este caso Flor estuvo entrevistando a Iván, un compañero trabajador también de la salud. Así que escuchamos el reflejo de esta jornada y luego continuamos en la conquista del PAN. Estando una movilización a nivel nacional en contra de la reforma laboral, pero que además una calle que empieza a hacerse escuchar y en donde la gente tiene un montón de cosas para decir. Iván, sos de enfermería. ¿Cómo está la situación hoy, a pocos días de que termine el mes de diciembre? Bueno, la reforma laboral nosotros la caracterizamos como una reforma feudo-laboral, porque las condiciones de trabajo ya están muy deterioradas. Hay muchos derechos que teníamos, que tenemos en las leyes laborales que no son de cumplimiento efectivo. Y mientras veníamos sosteniendo un plan de achique, de ajuste en el Estado, y sobre todo de deterioro salarial, esto llega como un balde, digamos, de tierra arriba, digamos, a la gente que está pidiendo un salvavidas en el agua le tiran uno de plomo, ¿no? Porque con esto aparte no van a resolver ningún problema económico. Hoy hay una planchada, ¿vale? Porque la gente está cagando de hambre, no hay mucho. Y por eso creo que también hay más gente acá. Hoy sí ha sido una marcha muy importante, mucha gente. Igual sabemos que este gobierno se caga en las concentraciones grandes, ya nos ha pasado. Pero es prometedor, yo creo que puede haber más líneas, un poquito menos moderadas. Me parece que la moderación es una alfombra roja para este fascismo, para que siga avanzando con todo, contra todos los derechos. Vos viste que ahora van a derogar la ley de discapacidad también, o sea, no tienen medida, o sea, no tienen... Vamos a tener que ser nosotros mismos los que le pongamos límite, porque ni la CGT, ni la oposición en el Senado, en el Congreso, ni la justicia, que me parece que también habría que... Hoy los trabajadores tendríamos que estar tomando los palacios de justicia, tomando la CGT y reclamando y exigiendo un cabildo de laburantes, ¿no? Porque acá los que... Y de todos los sectores que están bajo lo peor de este plan económico, imperial aparte, ¿no? Se ve claramente la línea imperial de Estados Unidos, de los israelíes, con lo que está pasando con el agua, es tremendo. Así que nos están empujando a que nos paremos de verdad y nos empecemos a pensar por lo menos en una revolución, en un modelo distinto. O sea, tenemos que romper con esta mierda porque nos está llevando puesto. Y si no, habrá que tener un plan B para que cuando se vaya toda la mierda, ¿cómo lo reconstruimos? Hablábamos de las distintas luchas que se están dando alrededor del país y seguramente en la Patagonia es donde hoy por hoy la gente más está saliendo a la calle. No solamente los trabajadores que han sido despedidos o cesanteados en los últimos días, sino aquellos que ya no tienen laburo y que no están pidiendo asistencialismo, sino trabajo. ¿Pensás que tal vez la llama se empiece a prender desde el interior del país? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, porque eso fue lo que pasó para que llegaron 2001. Primero hubo un montón de estallidos dentro de nuestro país, en lugares como Salta, como Neuquén, como la Patagonia, en provincias como Santiago del Estero. Así que creo que sí, los grandes movimientos empiezan en el interior. Yo creo que también un poco por el aislamiento. Acá hay infinidad de recursos y de de posibilidades, ¿no? Frente a tanta crisis incluso. Pero en aquellos lugares se hace muy complicado, hay que... te saca de la calle, la política, aunque la gente crea que no se mete en política, la política se mete directamente en la familia, en los pueblos, en todo lo que tiene que ver con el comercio, la educación, la salud de la población. Es tremendo. Venimos acompañando la lucha del Garrahan, la lucha del Hospital Bonaparte, pero todos los hospitales de Cava están colapsados en cuanto a atención y también a los insumos que necesitan. ¿Cómo viene la lucha de enfermería autoconvocada? Bueno, la de enfermería en general y la de salud, nos enfrentamos a un verdadero ministro que es, sin duda, es el peor que, por lo menos yo he visto en mi historia, ya tengo 40 años trabajando en salud, creo que el nivel de descontrol, de abandono, de recorte, es superior a los otros ministros que hemos tenido. Hay que recordar que se llegan a 124 las víctimas del fentanilo, que ha intentado cerrar hospitales y no lo ha logrado solamente por la resistencia de la comunidad, que aparte empieza a abrazar todas estas cosas, que son los lugares donde acude el pueblo, ¿no es cierto? El hospital público, la escuela pública, la universidad pública. Bueno, hoy en día la enfermería sigue luchando por reconocimiento. Venimos logrando pequeños avances, pero que ahora, frente a esta avanzada, estamos recontra contramano. Nosotros en enfermería estamos logrando disminución, por ejemplo, de nuestras jornadas laborales por lo peligrosa que es y porque tenemos una ley de ejercicio que así lo dispone. Pero bueno, hoy las pretensiones son que trabajen más tiempo. Yo quiero recordar a la gente que los choferes de larga distancia tienen un tope para trabajar porque hubo muchos accidentes y muchas muertes en nuestro país. Y que la jornada laboral tiene muchos trabajadores. En esto hay que recordar, por ejemplo, la lucha de los trabajadores del subte por enfermarse y morir por el asbesto. Bueno, en salud hay mucha deuda todavía y yo creo que el movimiento de mujeres ha empujado mucho, ha sido el factor que lo ha sacado de la calle de la enfermería, pero que en este momento se encuentra, como la mayor parte de la población, un poco absorta y muy desengañada de la política, de la justicia, de los medios, de la iglesia. Bueno, una lista larga. Bueno, y el agradecimiento a Flor, la compañera de Carne de Máquina, que estaba realizando esta cobertura, y al compañero Iván, que alguna vez lo cruzamos en alguna de las tantas luchas que lleva adelante enfermería y la gente de salud, así que para los dos un fuerte abrazo y a seguir la lucha desde donde estamos, en la calle, con los medios alternativos de comunicación, difundiendo las conquistas que nos quiere arrebatar este sistema, este gobierno con esta nueva ley, defendiendo, mejor dicho, las conquistas que nos quiere arrebatar este gobierno. Así que bueno, todo lo mejor para los compas, y ya saben que en la Conquista del PAN tienen un micrófono abierto para la difusión de todas las luchas. Ahora vamos a escuchar al grupo Flor de Monos para luego continuar con otros audios, otros materiales que nos van a dejar el tema Canta Pajarito, y enseguida regresamos. Canta Pajarito. Thank you. Diciembre de 2001 fue un mes particularmente complejo para la vida argentina y para la vida de los sectores populares en el conurbano sur bonaerense. En los barrios, en las villas, ya no había olor a comida en los pasillos al mediodía desde hacía tiempo. Te dabas cuenta que estabas acercándote a una olla o a un comedor porque era el único lugar de todo el barrio que tenía algo de olor a sopa, de olor a comida, de olor a guiso. El resto del barrio deshabitado, destrozado, deshecho. De ese diciembre de 2001 nacieron y tuvieron fuerza las organizaciones sociales comunitarias, las organizaciones barriales. Ese es un legado que nos dejó diciembre de 2001. Una Argentina con sectores populares organizados, capaces de resistir solidariamente cualquier embate económico, cualquier embate gubernamental, en la fuerza de la comunidad, en la fuerza del grupo popular. Soy Daniel, ese fue mi diciembre de 2001. Te voy a decir un poema de un amigo anarquista, Nolvelto, el autor. Puedo ser camisa, puedo ser bolsillo, puedo ser corbata o un calzoncillo. Puedo ser remera, puedo ser cordones, puedo ser chaleco o unos tiradores, pero nunca un botón. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio, quienes tengan Android. Y bueno, y ahora instalamos una nueva posibilidad de escucha que además les permite ubicarnos. Esto es para internet, que para quienes tengan acceso a internet en una computadora, que es Radio Garden, así como se dice en Radio Garden. Y bueno, ahí buscan La Conquista del PAN y los voy a ubicar en el globo, en el mapa, en qué lugar de la región argentina nos encontramos. Un chiche más para colaborar con la escucha, porque ahí también hay un reproductor, así que ahí también se puede escuchar la radio. Continuando con los materiales y los contenidos y lo que tenemos para cada encuentro, ahora bueno, vamos a compartir uno de los libros de Anarres, uno de los libros de la colección Utopía Libertaria, como decimos siempre, colección que recomendamos por el contenido, que es el aporte que hicieron Compas y las Corrientes a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Y bueno, y nos parece importante en lo personal, en lo particular, como desde que arrancamos el programa, en darle difusión. Como siempre, agradecemos al compañero Juan Carlos, que es quien nos acerca el link, para en caso de que ustedes lo quieran pedir y no tener que buscar el libro que vamos difundiendo acá en el programa, bueno, nos envían un mensaje después de que terminamos y ahí le compartimos el link para que entren directamente, sino bueno, entran a la página de los libros de Anarres y ahí bueno, tienen toda la colección y buscan el que más les guste. Nosotros todos los programas vamos difundiendo. Bueno, en este caso hoy vamos a compartir La Desobediencia Civil de Turó. Desobediencia Civil y otros textos. Desobediencia Civil y otros textos es una colección de ensayos escritos por Henry David Thoreau, pensador y escritor estadounidense del siglo XIX, que aborda temas como la libertad individual, la desobediencia civil y la resistencia al gobierno. El ensayo principal, Desobediencia Civil, defiende la idea de que los individuos tienen el deber moral de desobedecer leyes injustas y no seguir ciegamente al gobierno. Thoreau argumenta que las leyes no son siempre justas y que es necesario seguir nuestra propia conciencia y criterio moral para decidir qué leyes merecen nuestro cumplimiento. Los otros ensayos incluidos en el libro, que también exploran la idea de la libertad individual y el papel del gobierno en la sociedad, son La vida sin principios, La esclavitud en Massachusetts, Apología del capitán John Brown, Carta a Harrison Blake Oates Blake, Un paseo de invierno, Caminar, y los escritos extraídos de Walden o La vida en el bosque, Dónde viví y para qué, Sonidos, Conclusión, y el poema Amistad. En conjunto, la obra representa una defensa de la autonomía personal y la acción individual frente a la autoridad del gobierno y la sociedad. En palabras del autor, no podemos seguir llamándonos hombres si permitimos que un gobierno se diga nuestro y al mismo tiempo administre la represión. Es esa complicidad la que se lleva cotidianamente nuestra dignidad. Nos escandalizamos con las injusticias, pero pagando los impuestos puntualmente contribuimos a que el brazo del Estado se mantenga firme. Lo que tengo que pensar en todo momento es si con mis acciones no contribuyo al daño que condeno. Y si son parte de ese daño, ¿qué haremos? Furor se responde. Rompe la ley. Haz que tu vida ayude a parar la máquina. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bien, un saludo para la compañera y bueno, el agradecimiento a Juan Carlos por enviarnos de línea estos materiales y bueno, para los compas de la Biblioteca Popular José Ingenieros, que bueno, además de poner el espacio para la difusión de los distintos libros, también es un punto de encuentro de compas que se están organizando. Y bueno, como siempre aprovechamos a saludar a los compas de bueno, de Editorial Mar de Selva, de Ediciones Fora, bueno, todos los compas que van poniendo los espacios para la difusión o también para bueno, para la juntada de la reunión de compas y otras actividades que puedan darle contenido a la y contención a las ideas y bueno, puede que puedan ser compartidas y difundidas. Les decía, nosotros al principio saludamos a todos mis amigos y compañeros que forman parte de esta cadena que retransmite La Conquista del Pan y bueno, que también compartimos ahí contenido, material y estamos en contacto por un montón de cosas, que les compas de Radio Autónoma Piuque, nosotros ya lo habíamos mencionado el sábado anterior, están impulsando una diplomatura en Ecología Política del Sur, así que bueno, ahí el compañero Ale nos ha enviado un audio para compartir con el programa. Así que, bueno, vamos a darle difusión y después puntualizamos lo que tiene que ver con la inscripción y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, escuchamos al compañero con esta invitación a participar en este encuentro con el conocimiento para la lucha social. Así me gustó decirle a mí. Queridos compañeros, compañeras, compañeres de La Conquista del Pan, desde la Organización Ecologista Piuqué, la Radio Autónoma Piuqué, ubicada en el Puelmapu, región de Bariloche, las estamos saludando y bueno, compartimos con alegría el lanzamiento junto con la Universidad Nacional del Comahue y el equipo de investigación en Ecología Política del Sur, el Instituto Regional de Estudios Socioculturales IRES del CONICET, la Diplomatura en Ecología Política del Sur. Las invitamos y los invitamos a inscribirse en esta diplomatura, en una cursada de modalidad presencial para quienes están en San Carlos de Bariloche o virtual, sincrónica, para quienes están más lejos. La duración es de un año y bueno, está destinada a docentes y estudiantes de diferentes niveles, integrantes de organizaciones sociales, miembros de pueblos originarios, comunidades campesinas, vecinales y de productores rurales, integrantes de agencias gubernamentales y no gubernamentales. Y bueno, básicamente esto es una oportunidad de poder encontrarnos en la academia. Es una diplomatura, no es un posgrado, o sea que con el título secundario se pueden inscribir y les vamos a dar una dirección donde pueden acceder a través de internet a toda la información. Sería un gusto compartir con gente que está preocupada por no solo la cuestión del medio ambiente, sino la ecología política es un campo académico de investigación que está en permanente construcción y remarcamos que es diplomatura en Ecología Política del Sur, punto importante, ya que este campo y los primeros pensadores fueron del norte. Por lo tanto, nuevamente les agradecemos el espacio y nos vamos a seguir escuchando a través de nuestras radios compañeras. Salud y libertad. Bueno, salud y libertad, compa. Un abrazo grande para toda la quienes integran el colectivo. Y bueno, y bien ahí él mencionaba, diplomatura, dice, preinscripción a la diplomatura en Ecología Política del Sur, desde la Organización Ecologista Piuqué, lanzamos juntos, bueno, ustedes decía, escuchaban lo que decía el compañero, destinado docente, estudiante, en fin. Abierto y bastante abarcativo para que puedan participar. La preinscripción abierta y el cierre es el 12 de enero. Si quieren pueden entrar, como algo práctico, al Facebook de Radio Autónoma Piuqué. Calculamos que en el Instagram debe ser lo mismo, pero en el Facebook hay un código QR. Y también está la dirección a donde pueden, si quieren algún poco más de información o lo que crean conveniente, vincúlense con los compas de Radio Autónoma Piuqué, ya sea a través del Instagram, del Facebook, de las redes que están a disposición. Y como les decía, en el Facebook es bastante práctico porque nosotros de ahí es donde tenemos la otra información complementaria. Hay un código ahí QR, está bastante práctico eso para que bueno, puedan escanearlo y ya directamente sea más accesible. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, también ahí están los compas para evacuar lo que ustedes necesiten saber. Continuamos en la conquista del PAN, continuamos con todos los materiales que tenemos y lo que tenemos también siempre para compartir es música. Y bueno, vamos trayendo y tratamos de hablar un poco menos para que entre un poco más. Así que vamos a escuchar a Ivon Baroli, que nos va a dejar Lo que puede el dinero, y enseguida regresamos. Corre. una noche en mi casa, mis viejos hablando entre ellos, se percibía como un miedo también que tenían de que entraran a casa y empezaran a saquear, porque bueno, hasta ese momento lo que veíamos en los medios eran que los saqueos eran en los comercios, pero ese día en particular la sensación de mucho temor de que pudieran ingresar a las casas del barrio. Mi viejo, con esa figura protectora, no nos quería comentar mucho, pero se veía una preocupación que estaba latente durante toda la noche. Soy Gabriela y este fue mi recuerdo de diciembre del 2001. Por la Revolución Social y el Comunismo Libertario. La conquista del PAN. Continuamos en La Conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del PAN Radio. Les comentábamos hoy también, cuando mencionábamos lo que íbamos a tener en el programa, que vamos a compartir un audio que nos envió el compañero Leonardo Gorriaga, siempre explicándonos de manera clara y sencilla lo que tiene que ver con los distintos ataques que lleva adelante el gobierno a los trabajadores a través de las reformas, medidas, cambios en las leyes, bueno, todo lo que hacen que es favorecer a los grandes capitales, a las patronales, y perjudicar a los trabajadores, hundiéndolos aún cada día más aún en la precarización, que ya se está, bueno, un poco más, siempre se puede hundir y recortar algún derecho. Entonces, bueno, ante la inminencia del tratamiento que, si bien ahora se postergó para entrado el año, esto puede cambiar en cualquier momento, puede haber alguna cosa rara y turbia como la que tiene acostumbrada este gobierno a realizar, que no es más ni menos que venir a blanquear lo que permitía el sistema y que nada más que alguien tenía que animarse a hacerlo. Así que, bueno, ante la duda, bueno, está bueno esto de las movilizaciones, ir generando espacios de discusión, de charla, de conocimiento y de saber cómo nos puede afectar. Y por eso es que el compañero nos envió este material, que lo vamos a compartir, reitero, en dos partes, porque como dura 16 minutos para que se pueda apreciar bien, vamos con esta primera parte, después entramos, ponemos un tema y seguimos. Así que adelante, compañero Leo, y te escuchamos. El gobierno de Milei finalmente ya presentó el proyecto de reforma laboral, que es una contrarreforma laboral porque viene nuevamente a destruir toda la normativa laboral, toda la conquista del movimiento obrero. Bueno, con un nuevo proyecto que lleva el título de modernización laboral, que es el mismo título que tenía el capítulo de la ley bases, porque bueno, hay que siempre recordar que el año pasado, 2024, la ley bases tenía ya una reforma laboral importante, que se aprobó, que supuestamente iba a ser para generar empleo, cosa que obviamente no sucedió, sino todo lo contrario, ya que justamente venía a facilitar los despidos y de alguna forma también a premiar el trabajo no registrado, y bueno, y así se dio, o sea, aumentaron los despidos, creció el trabajo no registrado, bueno, y ahora viene con una nueva reforma en la misma dirección, que dentro de esta filosofía neoliberal de que supuestamente se genera empleo quitando derechos, cosa que, bueno, la historia ya nos ha demostrado, tanto a nivel internacional como local, que esto no es así. De hecho, los ejemplos más claros e inmediatos que tenemos es de la década del 90, que fue una época de quita de derechos y fue donde fue récord de desempleo y trabajo no registrado. Y por otro lado, después de la crisis 2001, donde hay un crecimiento del empleo, en ese contexto no solo no se quitaron derechos, sino que durante toda esa etapa donde hubo crecimiento del empleo, estaba vigente la doble indemnización, o sea que era más caro despedir todavía. Y sin embargo se generó empleo, o sea que no hay ninguna relación entre derecho laboral o quitar derechos y crecimiento del empleo. O sea, no hay ninguna relación. Es claramente la intención del sector empresarial de trasladar las consecuencias de la crisis a la clase trabajadora. Ni más ni menos. Bueno, como decía, este proyecto de reforma es un proyecto ambicioso, o sea, realmente modifica una amplia cantidad de artículos, tanto de la ley de contrato de trabajo como de otras leyes laborales. Incluso hay derogaciones de estatutos enteros, o por ejemplo el caso del trabajador de prensa, el estatuto del periodista es totalmente derogado, o sea, se deroga el estatuto del periodista, dejan de tener su propia ley, que era una ley bueno, que tenía muchos años de vigencia y que fue también una conquista del gremio de prensa y es derogado. Y después, bueno, para entrar a mencionar reformas puntuales, la más relevante, porque realmente es enorme la cantidad de reformas. Por un lado tenemos lo que es todo lo que es el régimen de plataformas, de trabajadores de plataformas, o sea, esto incluye tanto reparto de productos como el traslado de personas, que es un sector altamente precarizado, como todos sabemos, y que ha crecido producto también de la crisis del trabajo formal. Entonces muchos que han quedado desempleados en trabajos en blanco o han tenido, no les ha quedado otra cosa que recurrir a esta modalidad de trabajo. Y lo que hace la reforma es básicamente excluirlos totalmente de la legislación laboral, o sea, quedan fuera de la ley laboral, y crea un régimen especial que es un régimen no laboral. O sea, este régimen parte de la base de que acá no hay una relación laboral, sino que son empresarios los repartidores, o sea, son pequeños empresarios, trabajadores independientes. Entonces, bueno, les crea un régimen que no les reconoce ninguna legislación laboral, ni más ni menos. O sea, el único objetivo de la reforma es sacarlos de la ley laboral y, como decía, meterlos en este régimen que no les reconoce ningún derecho, básicamente. Es un régimen fantasma, como para decir, bueno, creo un régimen para ellos, pero no dice nada, no tienen ninguna protección de nada, ni de accidentes, ni de contradespidos, nada. No les asegura derechos sindicales, ni convenios colectivos, nada. Queda totalmente fuera de la ley. En el caso de los accidentes, lo único que dice es que la plataforma, la empresa que administra la plataforma, tiene que proveer un seguro personal por accidentes. Pero que los costos del mismo tienen que ser acordados entre el repartidor y la empresa. O sea, que el repartidor tiene que pagarse el seguro por accidente, básicamente. Como para mencionar algo nada más. Después, bueno, otras reformas. Por el lado de lo que es contrato de trabajo, bueno, está este famoso banco de horas, que permite al empleador compensar el tema de las horas extras. O sea, no pagar recargo por horas extras, compensando las horas de trabajo. O sea, un día te hacen trabajar más tiempo, puedes trabajar hasta 12 horas y al otro día trabajar menos. Entonces de eso se va compensando y el empleador no tiene que pagar horas extras, recargos por horas extras, y básicamente puede ir modificando los días y horario de trabajo permanentemente. Es una forma de ajustar la jornada laboral, la vida del trabajador básicamente, a las necesidades de la empresa. O sea, te modifican el horario permanentemente a placer del empleador y sin ningún recargo por horas extras, o sea, por el mismo precio, básicamente. Eso por el lado de la jornada. Después hay, bueno, se facilita nuevamente lo que es todo el tema de la tercerización laboral. Reduce la responsabilidad de la empresa principal en los casos de tercerización. Lo mismo en los casos de transferencia de establecimiento. La ley actual establece que cuando una empresa vende el establecimiento a otra, el nuevo propietario de la empresa se tiene que hacer cargo de las deudas laborales. Bueno, eso se reduce, se modifica drásticamente, con lo cual uno puede hacer juicio y después la empresa la vendieron y no puede cobrarse del nuevo propietario de la empresa por esta cuestión. Después, bueno, lo que se introduce también es, bueno, una reducción de la indemnización por despido nuevamente. Básicamente se saca de la indemnización por despido, o sea, del salario base que se toma para calcular la indemnización, todos los rubros que no son de, que no tienen, no se devengan mensualmente, como así también los premios, el aguinaldo, bueno, todo eso que muchas veces se consideraba como parte del salario base para calcular la indemnización, bueno, todo eso se saca y se crea algo que es muy grave, se crea esto que se llama fondo de asistencia laboral, que es básicamente, se desvía un 3% de las contribuciones patronales que están destinadas al ANSES para justamente cubrir todo lo que es la caja de jubilados y pensionados. O sea, bueno, la caja de jubilados y pensionados del ANSES se compone de aportes del propio trabajador como de los empresarios. Bueno, de lo que tienen que aportar los empresarios, el 3% va como a un ahorro, a un fondo, Y después cuando el empleador despide a un trabajador, despide al trabajador, bueno, eso que se acumuló en el fondo se imputa como parte de pago al trabajador de la indemnización. El tema es que, bueno, se está desfinanciando la caja de jubilados, o sea, plata que tendría que ir a los jubilados, se está utilizando para financiar a las empresas para despedir, básicamente. Con lo cual, bueno, se afecta, por un lado, por el lado de jubilados y jubiladas, se está desfinanciando el sistema, y por el lado de los trabajadores activos, se está facilitando al empleador despedir, porque, bueno, ya tiene ese ahorro que no tiene ningún costo. Porque es plata que ya en sí la tenga que haber pagado para los jubilados, esta vez se va a este ahorro y bueno, y ya tiene parte de la indemnización por despido que tendría que pagar el empresario, ya la tiene cubierta con este desvío de fondos que tendría que ir al ANSES y bueno, y la utiliza ahora para despedir trabajadores, básicamente. Bien, ahí compartíamos esta primera parte del análisis que el compañero está realizando de cómo nos afecta a los trabajadores en distintas las distintas modalidades bueno, esta reforma que con la que quiere el gobierno coronar su entrega al gran capital seguir favoreciendo a las patronales y a los empresarios, bueno, más o menos lo que es la línea desde que asumieron. Vamos a compartir un tema para hacer una pausa y luego continuar escuchando lo que tiene para aportarnos el compañero Leo. Así que a ver qué podemos escuchar. Vamos a escuchar a Combo Negro, Ska, que nos deja La Combo Suena, y enseguida regresamos. El 20 de diciembre de 2001 la pasé acá en la plaza. Venía escuchando la Bersuit, parecía como un videoclip. Estaba escuchando Se viene el estallido y estaban todas gomas que ya habían sido prendidas a fuego. Fue algo intenso, yo hacía un año que trabajaba de reportero gráfico y eran barricadas, piedrazos, balazo de goma, gases lacrimógenos. Después estaban las madres ahí entre los gases lacrimógenos y fue bastante fuerte trabajar y vivirlo, ¿no? A la noche volví a Quilmes, a mi casa, después de haber trabajado todo el día y era como que había... No sé, había sido un campo de batalla, había autos prendidos fuego, dado vuelta, todo lleno de piedras. Fue bastante intenso. Soy Fernando y así viví el 20 de diciembre de 2001. Asamblea, solidaridad, autogestión, igualdad, organización, libertad, apoyo mutuo, horizontalidad, federalismo, fraternidad y acción directa. La conquista del pan. Continuamos en la conquista del pan. Vamos a compartir la segunda parte del análisis que estaba haciendo el compañero Leo referente a cómo nos va a perjudicar esta reforma laboral que impulsa el gobierno. Después, otra modificación importante es el tema de la posibilidad en los juicios de que las pymes puedan pagar las sentencias en 12 cuotas. Bueno, es algo gravísimo. O sea, esto va a llevar, supuestamente, en unos argumentos de la reforma es que quieren bajar la litigiosidad, o sea, que haya menos juicios laborales. Y esto va a llevar a los juicios, a que crezcan los juicios, porque cualquier pyme le conviene despedir a un trabajador, no pagarle nada, que le haga al trabajador juicio, y después de 3, 4 años de juicio, puede pagar la sentencia en 12 cuotas. En cambio, si le paga de una, apenas lo despide, le tiene que pagar todo junto. Entonces le conviene mil veces que no pagar y que le haga juicio. Total, patea años y años y encima después tiene posibilidad de pagar en cuotas. O sea, claramente esto va a llevar a que haya más juicios. Por el caso de las trabajadoras de casas particulares, antiguamente denominadas trabajadoras domésticas, en este caso lo que se hace, ya que bueno, en sí mismo es un sector altamente castigado, porque también es un sector donde el trabajo no registrado es amplísimo y mal pago y entre otras muchas cuestiones, y acá lo que hace la reforma es ampliar el periodo de prueba. O sea, lo que había hecho la ley bases para el régimen general, que había ampliado de 3 meses a 6 meses el periodo de prueba, ahora hace lo mismo para las trabajadoras de casas particulares. Amplía el periodo de prueba, que actualmente era de 1 mes, ahora lo pasa a 6 meses. Con lo cual, bueno, eso también lleva a que la puedan contratar y recontratar y despedir por periodo de prueba y volver a contratar a otra persona y así, periódicamente y no, sin tener que pagar ninguna indemnización. Todo esto que mencioné muy rápidamente y sintéticamente es todo lo referido a, bueno, lo principal, referido a lo que es contrato de trabajo. Pero por el lado de lo que es colectivo, o sea, lo que es sindical, también hay modificaciones drásticas. Por un lado, bueno, lo que se había hecho en su momento por decreto en lo que es limitar la huelga, con esto de los servicios esenciales, ahora se lo trata de pasar por ley. O sea, ese que salió como un decreto en esa urgencia, ahora está dentro de este proyecto con la idea que sea reforzado como ley. Y lo que hace es, bueno, ampliar la cantidad de actividades que son consideradas servicios esenciales y se crea una nueva figura totalmente novedosa que no existe en ningún lado, que se llaman actividades de importancia trascendental, que entre el nuevo ampliación de servicios esenciales más esta nueva categoría de actividades de importancia trascendental, básicamente están todas las actividades económicas que existen. Toda la actividad económica prácticamente están o en una o en la otra. Y lo que las consecuencias de esto es que en el caso de las que están dentro de los servicios esenciales, tienen que asegurar una guardia mínima del 75% de los trabajadores, o sea que solo el 25% pueden hacer huelga, y en el caso de los de importancia trascendental, solo el 50% pueden hacer huelga. Con lo cual, prácticamente es una prohibición de la huelga, básicamente. Por el lado de la negociación colectiva, bueno, se reduce drásticamente lo que se conoce como la ultraactividad de los convenios colectivos. Es esto de que los convenios colectivos, por más que tengan un plazo de duración, siguen vigentes hasta que se negocie un nuevo convenio. Entonces, bueno, la reforma lo que hace es reducir esta posibilidad, lo que lleva a que un convenio, cuando venza su plazo, que generalmente es de un año o dos, se tenga que volver a renegociar. Y estamos hablando, bueno, en un contexto de donde la clase trabajadora está sumamente débil. Entonces, bueno, esta necesidad de estar permanentemente negociando las condiciones de trabajo en contexto de crisis, empresas cerrando, bueno, eso favorece a que se introduzcan quitas de derechos, negociaciones a la baja. Bueno, esa es un poco la idea. Por otro lado, también se fomenta lo que son los acuerdos colectivos de empresa, porque en el régimen actual el convenio colectivo de actividad impera por sobre el convenio de empresa. La única posibilidad de que el convenio de empresa sea aplicable es que tenga mejores derechos para el trabajador que el previsto en el convenio de actividad. Ahora lo que se hace es, siempre el convenio de empresa se impone al de actividad, aun cuando tenga peores derechos que el de actividad. Con lo cual, bueno, se permite la negociación a la baja mediante, bueno, acuerdos salariales más chiquitos, con menos fuerza, digamos, por el lado de los trabajadores para hacer frente. Entonces, bueno, eso lleva a que se pueda negociar a la baja. Y en paralelo a esto, como lógica consecuencia, la reforma también favorece la creación de sindicatos por empresa. Por lo tanto, bueno, esto va a llevar a que haya más sindicatos amarillos auspiciados por la propia patronal para que, bueno, después se creen estos sindicatos de empresa y se negocien estos convenios colectivos de empresa que ahora se imponen por sobre el de actividad. Por otro lado, bueno, en lo que relaciona a las asambleas en los lugares de trabajo, la reforma dice que, bueno, tiene que contar con autorización de la parte empresaria para poder hacer asambleas en los lugares de trabajo, y igualmente se les quita el salario por participar en las asambleas, que, bueno, claramente es una forma de desalentar que se pueda los trabajadores organizar en los lugares de trabajo. Y por otro lado, bueno, por el lado de los delegados, se limita y reduce el tiempo que tienen los delegados para hacer su actividad gremial en el lugar de trabajo, y a su vez se quita la tutela gremial, o sea, la protección a delegar para ciertos delegados, solamente para los delegados congresales y delegados suplentes, se les quita la tutela, con lo cual el empleador los podría despedir sin ningún tipo de protección. Así que, bueno, esto muy resumidamente es lo que contiene este proyecto de reforma laboral, que, como decía al principio, es un nuevo ataque a la clase trabajadora. Ya con la que se había aprobado el año pasado fue un golpe muy duro, y ahora, bueno, esto ya es el punto extremo, ya es barrer con todo prácticamente. Ya después de esto prácticamente no queda nada, en realidad. Así que, bueno, hay que dar la pelea, sí o sí hay que dar la pelea, porque esto es un ataque directo a la clase trabajadora. Así que, bueno, esto solo se va a poder resistir en la calle, básicamente, como lo hace siempre la clase trabajadora. Es la verdadera fuerza, el verdadero poder de la clase trabajadora es su propia organización, y es lo que hace que, bueno, que los derechos que se conquistan se puedan mantener y se puedan seguir avanzando. Es un momento muy difícil, pero bueno, hay que dar la batalla. En la historia hemos vivido etapas muy duras, esta realmente es bastante extrema, pero bueno, hay que confiar en los propios trabajadores y trabajadoras para hacer frente a esta reforma nefasta. Bueno, ahí compartíamos la segunda parte de esta explicación de los alcances de la reforma laboral propuesta por el gobierno que hace el compañero Leonardo Elgorriaga. Lo vamos a compartir más adelante nuevamente, porque, bueno, esto va a seguir invariable, no va a venir ninguna buena, al contrario, puede venir una peor todavía, así que más adelante, quizá el mes que viene, en algún momento lo vamos a compartir nuevamente para volver a tenerlo presente. Así que un abrazo y el agradecimiento de siempre al compañero por la claridad y por enviarnos estos materiales que bueno, que sirve para todos quienes están escuchando, y para quienes no escuchan, ustedes le pueden avisar de qué se trata esta avanzada antiobrera y antipopular de este gobierno ultraliberal y fascista, como decimos siempre, y como nos olvidamos de decir al principio y al comienzo del programa, son los defensores de la última dictadura, los civiles que gobernaron con las dictaduras, hoy están acá nuevamente, y en esta fecha también están los que fueron responsables de aquel 19 y 20 de diciembre del 2001. Continuamos con música, continuamos escuchando algo más para después venir y seguir compartiendo los materiales y los diferentes contenidos que tenemos todavía para compartir. Zona Roja nos deja el tema Libertad, ya regresamos. Refleja la mirada oprimida de un cuerpo con precio, con valor de mercancía. Las cadenas que nos atan de por vida, en la cadena perpetua del valor de la divisa, alquilando en una esquina minutos de amor bajo la luz tenue del goce sin sabor. El tiempo va pasando con el golpe de una aguja, de una máquina de coser lista para la costura. Si trabajo el que me mata es el patrón, si no trabaja que se mata soy yo. En esta sociedad y su sistema patriarcal, que con cada chispa muy pronto arderá. Soy musulmán en aeropuerto de New York, soy inmigrante ilegal en las fronteras de Europa, una víctima de la trata de personas. Y quédame en mi habitación soñando a cada hora que lo que quiero es la libertad. Es lo que sueño todo el día sin parar, lo que busco hasta llegar a ese final. Por lo que despierto y me pongo a caminar, que lo que quiero es la libertad. Es lo que sueño todo el día sin parar, lo que busco hasta llegar a ese final. Por lo que despierto y me pongo a caminar. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado, nuestras voces gritarán por todos esos lados. Porque no te quiero atrás, te quiero a mi lado. Libre, linda y loca, sobre todo luchando, ni sumisa ni devota. Te quiero combativa, entre paredes están gritando ¡menos policía! Habrá más poesía con diversos colores. Esta noche pintaré el arco iris de a montones. Orgulloso de mi closet, mi clase y condición. No rapeo por rapear ni por tener buena voz. Nuestro amor será libre sin fronteras. Con la espalda mojada cruzaré esa barrera. Seremos una piedra en plena intifada, una rebelión en primavera africana. Bailaremos hasta el fin de la jornada, soñando despierto toda la semana. Que lo que quiero es la libertad. Es lo que sueño todo el día sin parar, lo que busco hasta llegar a ese final. Con lo que despierto y me pongo a caminar. Que lo que quiero es la libertad. Es lo que sueño todo el día sin parar, lo que busco hasta llegar a ese final. Por lo que despierto y me pongo a caminar, a caminar, yeah. A caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Para buscar la libertad, buscar la libertad, la libertad, la libertad. Por alguna manera, de alguna manera, de alguna manera. Zona Roja, Zona Roja, Zona Roja, Zona Roja. Revolucionario, revolucionario, revolucionario. Sonando en tu cabeza, cabeza, cabeza, cabeza, cabeza. Yo trabajaba en el Senado de la Nación el diciembre del 2001, había mucha gente enojada afuera, mucho quilombo ya, el día 19. Entramos a las 10 de la noche, el 20 no pudimos salir porque los compañeros que tenían que ingresar no pudieron llegar. Tuvimos todo el día, el 20 de la noche pudimos salir, recién el 21 estaba toda la gente rodeando el Senado y nosotros teníamos miedo, salimos custodiados. Con la policía, a mí me acompañaron un grupo de policías hasta Constitución. Éramos custodiados por policía, no salimos solos. Eso soy Marco, eso fue el diciembre de 2001. ¿Qué querés, Ana Clara? ¿Qué? ¿Qué querés? Conquista del PAN. ¿El qué? La ley de conquista del PAN. ¡Es la hora! La conquista del PAN. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos escuchamos por radio laconquistadelpan.com. blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Les decíamos que ya habíamos empezado varios sábados anteriores a compartir algunos de los fragmentos del espacio Historias, Hechos y Anécdotas, que se transmite por radio La Conquista del Pan los días lunes, miércoles y viernes a las 19 horas, y que posiblemente en este 2026 que llega, seguramente se va a abrir algún otro día para compartir este espacio, que tiene que ver con la difusión de hechos históricos, contenidos, historias, recuerdo de compañeros, vivencias, luchas, en fin, un montón de cosas atadas al ideal también y a la formación de las distintas corrientes. Entonces nos parece importante tratar de hacer algún hueco para compartir otro segmento. Y bueno, si vamos a ponerlo todos los días a las 19 sería fantástico. Pero bueno, por ahora está lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Y seguramente en el 2026 sea el domingo en esa franja. Pero bueno, después lo vamos a ir comunicando. Escuchamos entonces esta parte del programa Historia, Hechos y Anécdotas en la voz del compañero Capi Vidal. Historias, hechos y anécdotas en La Conquista del Pan. El anarquismo es, tal vez, la filosofía vital y política que más complejidad ha aportado a la noción de libertad, íntimamente vinculada con otros conceptos sociales: igualdad, autonomía, creatividad, solidaridad, apoyo mutuo. La libertad para el anarquismo implica necesariamente la igualdad entre los seres humanos. Esa igualdad no se produce por la naturaleza, ni tenemos las mismas capacidades, ni la misma vida, ni el mismo físico, ni actuamos del mismo modo en circunstancias similares. La libertad a la que aludimos parte de esas notorias desigualdades para asumir que todos podemos ser libres, cada uno dentro de nuestras posibilidades. Ya Bakunin lo dijo, cuando se refería a la igualdad por la libertad. Cuando los anarquistas hablan de igualdad, se refieren a partir de las mismas condiciones materiales, económicas y sociales, para que uno se desarrolle libremente. Obviamente, hay mucho que hablar sobre la libertad y su vinculación a otras nociones que afectan a las personas, pero es el anarquismo el que más complejidad parece aportar al asunto. No es casualidad que se esfuerce en vivir sin poder coercitivo alguno. El anarquismo coloca la libertad como su preocupación fundamental, por lo que no es casualidad que se defina también como un movimiento libertario, ya que se trata de una obvia búsqueda de una vida libre. La libertad, en cualquier caso, en el pensamiento anarquista requiere de ciertas aclaraciones. Hay que hablar de una libertad directamente relacionada con la autonomía. Se busca una comunidad en la que las personas se otorguen sus propias normas. La autonomía parte de considerar a los seres humanos como dotados de capacidades de actuación, siguiendo únicamente los dictados de su propia conciencia. Por lo tanto, el individuo posee esa capacidad autónoma siempre y cuando actúe siguiendo sus decisiones libres. Sin embargo, no hablamos de un mero individualismo. Esa autonomía implica necesariamente a los otros. De ahí la conocida máxima libertaria de que la libertad de uno se completa y se realiza con la libertad de los demás. La libertad anarquista necesita de la creatividad y de la participación del conjunto de la sociedad. Tampoco la libertad dentro del anarquismo, y esto gustará a los pensadores posmodernos, es una esencia previa a la existencia humana. La persona no nace libre, sino con la libertad como una de las posibilidades de desarrollo dentro de su existencia. De ahí que se considere una gran responsabilidad la actuación del individuo. El anarquismo constituye, por supuesto, un movimiento, una filosofía práctica y concreta, que nada significa si no se logra vivirla. Si se considera en el anarquismo que cada voluntad es única, que cada persona tiene su propia voz y forma de expresarse, a la fuerza tiene que renunciar a toda instancia social por encima del individuo que le reste autonomía. Llegamos así al enfrentamiento del individuo ácrata con la autoridad coercitiva y el poder. Estas preocupaciones por las limitaciones del individuo a la hora de actuar, por el poder y la dominación, por la búsqueda de la autonomía en lugar de aceptar una instancia heterónoma, coloca al anarquismo como la filosofía política moderna más compleja al respecto. No se busca, como en el Estado moderno, una forma amable de dominación, sino el máximo desarrollo de libertad en un contexto de igualdad, en el que cada uno tenga su propia voz para participar en la gestión colectiva. Recordemos también los dos aspectos de la libertad, el negativo y el positivo. El primero alude a la no coacción en la actuación de las personas, por lo que se identifica meramente con una ausencia de restricción y de obstáculos. El segundo sentido, el positivo, se refiere explícitamente a la autonomía, a la capacidad de ser y de actuar. La libertad en el anarquismo se observa mediante estas dos instancias, de tal manera que su identificación con la autonomía la convierte en una idea superior. La libertad es una posibilidad, una capacidad concreta, una autonomía plena sin límites. Por supuesto, la libertad como autonomía está vinculada a la igualdad, la solidaridad y la capacidad creativa de cada uno. Por lo tanto, la libertad es un concepto colectivo en espacios construidos en los que se producen todas esas nociones que impulsan a las personas a actuar y a mostrarse creativas. El anarquismo, y tocamos aquí otro de los puntos clave del pensamiento posmoderno, niega toda necesidad histórica y apuesta claramente por la capacidad innovadora. La historia no se observa necesariamente como un proceso en el que unos momentos presuponen los siguientes, sino que se considera siempre la posibilidad de actuación y de modificación del presente. De esta manera, la historia no es algo inevitable, y la libertad anarquista apuesta siempre por la capacidad de intervención y modificación sobre la realidad. Frente a toda arbitrariedad y determinación externa, hay que apostar por la libertad creadora, por el desarrollo de todas las capacidades y desarrollo de la existencia. Hemos concretado dos nociones vinculadas a la libertad, que la enriquecen, como son la autonomía y la capacidad creadora. No es casualidad la importancia que han dado siempre los anarquistas a la educación. Como es sabido, el pensamiento liberal, burgués y capitalista solo da importancia a la libertad individual, obviando su carácter social. Recordemos otra vez la máxima de que solo somos libres en la medida en que todo el conjunto de la sociedad lo sea. Mientras haya alguien dominado o explotado, la libertad no será un hecho. Si la libertad para el liberalismo es propia de un individuo aislado, para el anarquismo es inequívocamente una construcción social. El contrato social, fundamento de la teoría política liberal moderna, considera que la libertad precede a la realidad social y, por lo tanto, hay que restringirla para la construcción del espacio político. En cambio, en la visión anarquista, fuera de la sociedad no existe conciencia de la libertad, por lo que es necesaria la vida social de forma solidaria. Si puede parecer complicado conjuntar autonomía individual y solidaridad comunitaria, el anarquismo se esfuerza en ello, armonizando y equilibrando elementos que pueden parecer antitéticos. Para ello, a nivel social y político, el federalismo y el libre contrato son primordiales. La libertad ácrata, en definitiva, supone una filosofía de vida compleja, íntimamente enraizada con lo social, y que solo se desarrolla plenamente en un contexto verdaderamente igualitario. Del mismo modo, la libertad anarquista se encuentra enlazada a la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo. Es posible que muchos se esfuercen en señalar la libertad y la solidaridad como conceptos muy diferentes. El anarquismo, como filosofía política única en la modernidad, se esfuerza en sostener lo contrario. Bien, de esta manera compartíamos el aporte del compañero Capi Vidal en uno de los tantos segmentos de la programación y del programa Historias, Hechos y Anécdotas, que se transmite por Radio La Conquista del Pan los días lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Ahí pueden encontrar contenidos de distintas regiones. Aprovechamos a mandarle un saludo al compañero Pascual Muñoz de la región uruguaya, que también aporta bastante material, y hay distintos compas de distintos lados que nos envían audios para engrandecer este espacio de la radio. Con este audio llegamos al final por el día de hoy de La Conquista del Pan, este día especial, este día donde una vez más decimos ni olvido ni perdón por los 19 y 20 de diciembre del 2001. Así que nos vamos a ir despidiendo, vamos a a mencionar las radios amigas y compañeras y las retransmisiones como lo hacemos habitualmente al comienzo. Saludamos a Noticia de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, en Facebook, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, Timbote de Más, señal de Facebook de la región uruguaya. Retransmisiones jueves 9 horas, Radio Topo 101.8 FM en Zaragoza, radiotopo.org. Martes 17 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Martes y jueves 11 horas, de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, entrando a la página casandras.org. Los lunes a las 14 horas, Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Sábado, 20 horas, Radio Autónoma Piuqué 94.1, desde el barrio El Frutillar en Bariloche, Huilovche, radiopiuqué.org.ar. Jueves, 23 horas, FM Los Coihues en Villa Los Coihues, también en Bariloche, Huilovche, base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Los domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del Pan. Y en vivo nos volveremos a encontrar en 7 días. Nos vamos como siempre diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales. Vivan todas las luchas, salud y libertad, y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. Nos vamos con la voz del Pocho Leprati, uno de los asesinados del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y un tema de músicos autoconvocados que hacen una versión de El Ángel de la Bicicleta. Nos encontramos en una semana. Salud, compas. Acompañamos a los compañeros que por ahí son trabajadores y pierden su trabajo. O sea, por ejemplo, cuando algún compañero fue despechado en la Nestlé, se hicieron marchas, se hicieron actos. Cuando se hacen marchas por el trabajo digno, por el derecho a trabajar, ¿no es cierto? Que convoca el CTA, que convocan algunos partidos, que convocan grupos de desocupados. Juntamos con un montón de gente, o sea, participamos de muchos encuentros, espacios que se dan, ¿no? Y en esos lugares con un mundo distinto, o sea, como dice ahorita, un mundo donde quepan todos los mundos. El 19 de diciembre del nefasto 2001, Claudio Hugo Pocho Leprati fue asesinado por la policía de la provincia de Santa Fe durante la crisis de diciembre en Argentina. Claudio era militante diario de la vida. Tenía esa glándula de la cual muchos carecen, llamada conciencia. A Pocho lo mató la justicia, que mira y no ve. Lo mató la institución más violenta, hasta con sus propios integrantes. Lo mataron los que hacen caso omiso. Mientras la policía de Santa Fe comenzó a reprimir en el comedor del barrio de Las Flores, Pocho se defendió con la palabra: bajen las armas, que acá solo hay pibes comiendo. Salas.